Sí, la fiscal queda apartada de la causa porque está denunciada ella como parte de este procedimiento ilegal. Eso surge a partir de que en el momento del desalojo, corridas, y hay un policía que dice que la fiscal estaba al tanto del tema del desalojo. Entonces nosotros cuando estamos declarando, bueno, la hacemos responsable, entendemos, interpretamos que no había una orden escrita, porque es lo que ella dice, de que no dio una orden escrita, pero sí había un plan en esto, y había una orden verbal. Así que en ese marco fue que nosotros en la declaración la denunciamos y queda apartada de la causa. ¿Qué pasa con el señor Lencina, que también estuvo presente aparentemente esa noche? Sí, también sucede eso, que en la oscuridad nosotros habíamos tenido contacto con la Encina y Ayala el día anterior, que eran los que se acercaron a la acampe, y entonces el día del desalojo los logramos reconocer por voces. Yo lo reconocí a Ayala en voces y un poco que entre luz que lo pude ver. Entonces ellos también están denunciados y en algunos casos hemos pedido restricción, que bueno, todavía no está claro si nos la van a dar o no, pero están ellos denunciados también en esto. Nosotros creemos que no es solamente una cuestión de la policía, porque por más jefes de policías que tengan, ninguno se levanta un día y decide hacer un desalojo y menos juntando 50, 60 policías más entre infantería y policía. Está claro que había un plan armado y eso es lo peligroso, que es un plan por parte del Estado. Lo notamos en los dichos que después salen a decir a la prensa y que de algún modo entre la fiscalía y el juez de control, que es quien rechaza nuevamente nuestro habeas corpus, dicen. O sea, como se basan en los dichos de la policía, esta vergüenza de que digan que nos invitaron a irnos amablemente y que amablemente nos fuimos y que dejamos nuestras cosas diciendo que no eran nuestras. Bueno, que el resto, ¿no?, de los poderes y de los encargados de velar por nuestro sistema democrático, nuestros derechos, en teoría, ¿no?, que nos tienen que proteger. Por el contrario, se hacen eco de esos dichos y rechazan nuestro habeas corpus creyendo en esta mentira que larga la policía. Entonces, lo que nosotros estamos percibiendo es que no fue una cuestión descolgada de las fuerzas policiales, sino que había un plan armado para hacerlo a esto. Así que, bueno, en eso también es alertar a la comunidad porque son acciones que nos remontan a la época del proceso y son gravísimas. Estimada Euge, ¿cómo sigue la lucha? ¿Esto ha generado desánimo? ¿Cuáles son las perspectivas? Sabemos que ayer se hizo esta gran actividad, que fue el abrazo al río Yuspe, con gran participación de gente. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Este desalojo ha cambiado el escenario? ¿Qué se está conversando desde la asamblea, desde los vecinos de Punilla? Por el contrario, nos hemos ido fortaleciendo porque sabemos que nosotros estamos a favor de la vida, estamos del lado correcto, estamos del lado legal. Nuestras argumentaciones y nuestro camino traído hasta hoy está dentro del marco de la ley con todo lo que venimos presentando. Lamentablemente se han terminado en situaciones que no es lo que queremos y se termina así, producto de una justicia que no responde. Y ahora, bueno, con querer amedrentarnos con el uso de las fuerzas policiales, no olvidemos que todavía sigue habiendo presencia policial en el Camino de la Candelaria, donde no dejan a los vecinos circular tranquilamente, pero no, por el contrario, no estamos bajando los brazos, nos estamos fortaleciendo. Ayer fue un día muy lindo, de mucha gente, conectados con eso, con la vida, con lo que queremos defender, con el lugar que habitamos, con la seguridad de que estamos del lado correcto. Y bueno, van a seguir las acciones. Se está pensando ahora para el 29 una acción en Mirador del Lago, en Vialema AC. Así que bueno, se siguen en acciones. Ahora va a ser, bueno, el sábado también va a haber en Cosquín una charla con el tema de una alternativa que hay. Hay un vecino que tiene estudiadas varias alternativas y no han sido escuchadas. O sea, lo que nosotros queremos mostrarle a la comunidad, que sí hay posibilidades de resolver el tránsito y que no necesariamente es con la destrucción y con una autovía. Que lo que está haciendo el gobierno es decidir por sí mismo cuál es la forma de resolverlo, pero que no es el tránsito en sí, o sea, nos engaña con que viene resolviendo el tránsito, sino que en realidad tiene otros negociados y en ese marco no escucha a nadie que traiga una propuesta, no abre el debate hacia la comunidad. Nosotros queremos la participación ciudadana para hablar de todo lo que necesita Punilla, porque en Punilla no solamente tenemos un problema de tránsito, que ni siquiera es todo el año, sino que también tenemos problemas de agua, problemas de salud, problemas de educación. Y bueno, en ese marco está nuestro reclamo.